Pero eliges muchas, con ese tema. Bueno, por algo será, no sé. Porque, es un tema que uno piensa sí, a partir de determinada o también, edad. También canto coplas por la muerte de su padre, ¿no? Las de Manrique, claro. Y paradójicamente, esa canción te da vida, te da vida. Sí, sí. Está la muerte, está ahí presente, se pasea contigo. Sí, yo no digo que la muerte y estás no contento vida, de estar vivo, claro. Y contemplarla a ella así, que se pasea contigo, pero tú estás vivo, ¿no? ¿Te preocupa? ¿Eh? ¿Te preocupa? No, de verdad. De vez en cuando pienso, bueno, a lo mejor un día me muero, ¿sí? ¿No? Y bueno. Vete a saber. ¿Alguna vez? Pero no me preocupa, ¿no?